Como ha dolido ver, siempre verte correr con el amanecer para evitar caer. Nunca quise perder mañanas del ayer para poder creer, para evitar caer. Piel de corteza, espejo de agua, río bajito, no encuentra el alba. Piel de corteza, espejo de agua, río bajito, no encuentra el alba. Siempre verte correr con el amanecer para evitar caer. Nunca quise perder mañanas del ayer para poder creer, para evitar caer. Piel de corteza, espejo de agua, río bajito, no encuentra el alba. Piel de corteza, espejo de agua, río bajito, no encuentra el alba.